caracol. Desde la primera vez que un beso me pintó en tu historia, te hablé con la verdad, por eso acudo a tu memoria y verás que no he sido malo, sino que a tu llegada ya estaba ocupado. El cielo que te dio nunca lo prometí, sin mayor ilusión tú te acercaste a mí. Te alejé por notar que sentías por mí un amor que jamás podré sentir por ti. Tal vez me equivoqué y te pido perdón, sin querer yo causé que sintieras amor. Te incluí en mi vivir más de lo que es normal, tal vez eso te puso a soñar. ¿Y culpa de quién? Culpa de los dos, culpa del amor que nos dio esta ilusión. ¿Y culpa de quién? Culpa de los dos, por andar queriendo jugar al amor. Y esta tristeza lastima mi vida, que le tomé un gran cariño a tu vida. ¿Y culpa de quién? Culpa de los dos, culpa del amor que nos dio esta ilusión. ¿Y culpa de quién? Culpa de los dos, por andar queriendo jugar al amor. Toda la culpa de tu parte, yo jamás debí aceptar que tú aceptaras ser mi amante. Si al final fue tu sufrimiento y de haberte partido el alma me arrepiento. Sin embargo yo sé que jamás te mentí y con miedo miré lo que iba a venir. No obligaste un adiós que tu amor fue fatal y se hundió tu ilusión en el mar. Tal vez me equivoqué y te pido perdón, sin querer yo causé que sintieras amor. Te incluí en mi vivir más de lo que es normal, tal vez eso te puso a soñar. ¿Y culpa de quién? Culpa de los dos, culpa del amor que nos dio esta ilusión. ¿Y culpa de quién? Culpa de los dos, por andar queriendo jugar al amor. Hoy esta tristeza lastima mi vida, porque le tomé un gran cariño a tu vida. ¿Y culpa de quién? Culpa de los dos, culpa del amor que nos dio esta ilusión. ¿Y culpa de quién? Culpa de los dos, por andar queriendo jugar al amor. Amor, hoy lloraré hasta que me quede sin lágrimas, pero me voy gozando con la gran banda.